se habló de un torneo de primera, un torneo de reserva como el año pasado, y sumarle una categoría sub-13 masculino. De femenino se habló, pero bueno, no podés tener muchas más categorías que dos o tres en los domingos, porque no te dan los tiempos para jugar y tampoco los costos de viaje y ese tipo de cosas. Se habló de chico y se habló de femenino, pero bueno, serán cuestiones que se van a ir desarrollando en próximas reuniones. La idea es ir de a poco, afianzando lo que vamos haciendo e ir agregando a medida que los tiempos y las condiciones lo permitan otro tipo de competencias entre las cuatro ligas. Así que siempre está presente el tema de los chicos y siempre está presente el tema de femenino en las reuniones que vamos haciendo. Marco, ¿se podría, digamos, en caso de que ya se confirmara que, bueno, lo están consultando todos los liguistas o todos los presidentes a los diferentes clubes de su ciudad, en caso de que se llegara a un acuerdo y que se volviera a hacer nuevamente la Interliga el año que viene, ¿se volvería al mismo formato, 6 zonas y por ahí la discriminación en reserva, en sub-21 y la reserva libre? Se va a hacer en zonas, eso seguro, después hay que ver de acuerdo a la cantidad de equipos participantes, la cantidad de equipos por zona. La reserva va a ser una sola, y bueno, ahí logramos un punto intermedio en lo que fue reserva libre y reserva sub-21, que sea una, por denominación, una sub-21, pero que los equipos que el año pasado jugamos, como el caso de la liga nuestra, con categoría libre, puedan tener 6 jugadores hasta 28 años en los equipos. Esa es un poco la, tratamos de unificar para que sea una sola categoría. Y el sub-13 va a ser optativo. Bien, y tengo entendido también de que se habló ya de fecha, posible fecha, que podría ser en febrero hasta agosto del año que viene. No, la fecha que se habló es la misma que se jugó este año, o sea, respetar los calendarios del primer semestre, jugar la unión de ligas, y el segundo semestre jugar cada liga su torneo local, y bueno, hablamos de la misma fecha que jugamos este año, desde fin de febrero a mediados de agosto, más o menos. Bueno. Con la fecha que ya teníamos disponible, prevista desde que empezamos a jugar, más.